Y bueno, nada, queríamos recordarlo de esa manera, celebrarnos ante todo, celebrarnos y que seamos conscientes que de verdad somos históricas y que la batalla que dimos la ganamos porque dimos un justo debate. Sí, y sacamos del closet para siempre el aborto. Mal. El aborto dejó de estar en las penumbras, algo que se susurraba, que se sabía, para ponerlo en escena y avanzar hasta la conquista, ¿no? Porque, digamos, el revés que nos dio el Senado fue simplemente, un pequeño traspié en algo que ya, como decís vos, se conquistó en las calles, se conquistó en las conciencias, se conquistó en nuestras juventudes y va a ser ley. Va a ser ley, eso. Bueno, seguimos en este formato de dos en el piso y una desde el más allá. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas, Paula? Acá estoy en el más allá. Hola, Pau. Desde el más allá. El más allá estás prendida a fuego después del audio de comienzo, ¿o no? Y sí, no sé, lo escuchaba y me emocionaba y hoy cuando pensaba en nuestra huelga... y arrancar así, digo, bueno, es porque somos históricas. Somos históricas, claramente. Y esto es parte de nuestra historia, esta lucha que dimos, y ese día fue completamente emotivo y revolucionario para muchos. Le ganamos al patriarcado fechas históricas, esta es una, ¿no? Como bien, se la ganamos nosotros en la calle, en el zarpado. Y es necesario este fuego y este abrazo y esta potencia para estos tiempos que corren, ¿no? Que son bastante duros. Totalmente, y bueno, yo en realidad paso a saludarlas porque me voy a dar el lujo de escucharlas, a desearles un hermosísimo programa, y en esta cosa de celebrar y de conquistas y demás, o tenemos algo más para celebrar y una conquista más ganada, que es el arresto domiciliario de Flavia Zadanía. Ya hemos hablado de ella en la radio, es mamá de 5 hijas que un día hizo un posteo en Facebook porque la justicia no le estaba dando pelota a su denuncia, donde denunció al abusador de su hija y fue condenada a 23 años de prisión. Y el martes, por suerte, le dieron un arresto domiciliario y bueno, iremos por la absolución, pero por lo menos hoy Flavia está con sus hijas. De una, aguante. Bien, aguante. Buenas noticias, entre tantas pálidas, por favor. Así es, así que bueno, nada, amigas, compañeras, las dejo con un hermoso programa, las voy a escuchar atentamente. Dale, amiguita. Te dedicamos. Un abrazo. Te queremos. Y así como le dedicamos el programa a Pau, sí, también se lo vamos a dedicar a... dos cumpleañeres trascendentales en la lucha por un mundo mejor. El 14 de junio fue el cumple del Che Guevara. Hoy sería un señor de 92 años. Ay, mira, ¿te imaginas a Ernesto un viejo cascarrabia de 92 años? Nah, no se aguantaría este mundo, claramente. No se aguantaría este mundo. Habría que ver qué hubiese sido el mundo con él vigente. Sabemos que era un señor con muchos problemas de machismo, ¿no? Uh-huh. O sea, pero no por ello. Nosotras jamás tomamos a las personas como un todo, sino que rescatamos lo zarpado en revolucionario que fue, el amor revolucionario que irradió, y por eso lo queremos y saludar. Y las enseñanzas de su praxis, ¿no? Creo que es uno de los pocos que fue... Sí, digamos, consecuente hasta el consecuente, fin. Consecuente, claro. Hasta el fin. Y al otro día, el 15, nos llenamos de glitter, de colores, de arcoíris, porque fue el cumpleaños de Loana Berkins. Ella cumpliría 55 años. Loana fue una militante trans fundamental en la lucha por la identidad de las trans, de las travestis. Loana era abolicionista, Loana era feminista, Loana era comunista, luchadora. Todo. Así que bueno, a Pauli, a Che. Y nos enseñó la alegría de la lucha también, ¿no, Loana? Como estandarte. Tal cual. Así que bueno, esos cumpleaños. Abrazos geminianes. Nos van a estar acompañando en este programa. Y ya entrando en este programita de hoy, vamos a estar reflexionando con nuestras hermanas del Avia Yala, nuestra América, sobre cómo están cuerpeando este momento histórico también para el mundo y para nuestra Latinoamérica. Vamos a estar reproduciendo en breve unos audios que nos han enviado una compañera de Chile, una compañera boliviana, para poder entender qué es lo que está pasando al lado nuestro. Luego vamos a tener una nueva edición de nuestras COVID Runners, una varieté que están a full las chicas. Muero por conocerlas. Y un último bloque donde la columna de nuestra compañera Paula nos va a invitar a reflexionar sobre el amor y la sexualidad libre. Y una astrochina. Y una astrochina para saber cómo vienen las energías, para, no sé, por lo menos entender lo que está pasando y no estresarse demasiado. Bueno, en esto de conversar sobre nuestra América, antes de entrar y en detalle, no olvidar que acá en Argentina se está disparando la pandemia grave y la pregunta sobre la capacidad del sistema de salud para resistir o no empieza a resonar muy, muy heavy. O sea, ¿vamos a ser capaces de afrontar esto o vamos a terminar colapsados como está sucediendo en muchas partes del mundo? Un impuesto a las grandes fortunas totalmente olvidado mientras el aguinaldo se pagan cuotas. La TAN y 1.400 laburantes que quedan en la calle, que se suman a las casi 800.000 personas que sufrieron despidos del sector formal y del sector no formal. Una derecha envalentonada con el caso Vicentín y una oportunista remake de la 125 que va a estar dando que hablar y que está dando que hablar en estos días, y una violencia machista que no cesa con 67 femicidios reportados hasta el momento. Y si levantamos la lupa, levantamos, salimos de Argentina, nos vamos a Latinoamérica, ¿y a dónde vamos, China? Y si vamos a Latinoamérica, los números del virus son bastante desesperantes, porque las políticas que están aplicando los gobiernos patronales y muchos de ellos autoritarios son desesperantes, y obviamente, como decía Marce, están en función de que los grandes capitales sigan acumulando dinero. Pensaba, ¿no?, en Latinoamérica, donde hay cifras como, por ejemplo, en Bolivia hay 700 muertes, en Brasil 50.000 muertes ya, y 1.000.000 de contagios. Obviamente estamos hablando de cifras oficiales que siempre son menores a la realidad. Chile, 4.000 muertes, Perú, 7.000. Y cuando hablamos de muertes, el 90% de esas muertes las ponemos la clase trabajadora y el pueblo. Eso no tiene que quedar duda. Cuando pensábamos en la cuestión latinoamericana, lo primero que hay que tener en cuenta es que el COVID llega a un continente que tiene una pobreza estructural zarpada e histórica. Y cuando decimos histórica es que la pobreza en Latinoamérica arranca con los primeros países que vienen a colonizar y a saquear nuestras tierras allá por el 1400. Desde ese momento hay poblaciones sometidas, hay poblaciones con hambre, hay poblaciones que se mueren todo el tiempo. Para que tengamos una idea, en el año pasado, en el 2019, se registraban 42,5 millones de personas pobres. Cuando hablamos de personas pobres, hablamos de personas que no comen, que están atravesadas por 1.000.000 de violencias y que el derecho humano universal a una vida digna no se cumple. A partir del COVID, se suma a esa cantidad de gente 14 millones más de pobres. Por la cual la situación a la que estamos ingresando es realmente grave. Y vamos a tener que ver de qué manera reaccionamos o cómo nos rearmamos como pueblo. Y está bueno pensar también en qué contexto cae el COVID, ¿no? Porque no es cualquier contexto. Desde hace un tiempo las burguesías y los estados patronales vienen aplicando un ajuste para aumentar sus ganancias, porque aparte el capitalismo ya no da más, ya no hay más puestos productivos y cada vez hay más población sobrante a nivel productivo para ellas. Entonces vienen aplicando ajustes que tienen como contracara un pueblo luchando en la calle y gobiernos con rasgos cada vez más autoritarios. ¿En qué pensamos, por ejemplo, en el 2019 y obviamente en el caso del pueblo chileno y el pueblo boliviano? Un pueblo chileno que desde octubre estuvo pidiendo que se vaya Piñera, que termine con las políticas hambreadoras, y que fueron meses de terrorismo de Estado, de milicos en la calle, reprimiendo, torturando. Me acuerdo que acá en huelga teníamos, bueno, acá a mí y a un montón de compañeros más. Y por otro lado, un mes después Bolivia, donde se produce el golpe de Estado a Evo Morales, lo invitan a retirarse, y después de ese golpe de Estado hay una avanzada de la derecha más zarpada, que termina cometiendo masacres como la de Sencata, que queda a 40 kilómetros de La Paz, que no sé si recuerdan que hubo aviones tirando bombas, gases, entraron, los cagaron a tiros, porque están persiguiendo a toda la oposición política, no solamente del MAS, sino a todo el pueblo que lucha en contra de los milicos que están en el gobierno. Entonces, digo, el contexto en el que se inscribe el COVID no es cualquier contexto, y seguramente se van a ir produciendo determinados enfrentamientos a medida que esto vaya como recrudeciéndose. Bien. Idea de hoy era escuchar audios de compañeras como para que nos cuenten cuál es la información, porque también estamos reaislados y aisladas a nivel desinformativo, digamos. Así que bueno, escuchamos el audio de Cami, que nos va a contar un poco qué pasa en Chile. Camas de unidad de cuidados intensivos. En este momento en Chile hay 225.103 infectados, 4.475 casos nuevos al día de hoy y 3.841 muertos, que la gente presume que son más, ya que se han inventado una manera de contar la cantidad de decesos manipulando los números y la información, que es lo que se denuncia, de lo que se denuncia al ministro de Salud. Por otro lado, el nuevo ministro es Enrique París, quien antes de asumir ya había hablado en contra de Itziar Fernández, que es la presidenta del Colegio Médico Legal, de manera misógina, y además circulan denuncias de abuso sexual a adolescentes por parte de este ministro, cosa que él ha desmentido, pero que no ha tenido una investigación formal. Conserva la línea de trabajo del ministro Mañalich, con lo cual no se prevé ningún cambio en cómo están funcionando las cosas en este momento en el sistema sanitario. Él acudió la semana pasada al Hospital San José porque había manifestaciones por la precaria situación que se vive ahí. La semana pasada hubo carpas inundadas, armaron carpas afuera del hospital para poder atender y descomprimir un poco el hospital. Las carpas se inundaron, las estufas que pusieron dentro de las carpas no funcionaron nunca, faltan insumos y frazadas. El ministro y el director del hospital niegan toda esta situación. Por otro lado, a nivel de las demandas sociales y el estallido social que vivimos el año pasado, que aún sigue vigente en Chile, lo que se puede leer es que la pandemia ha agudizado los niveles de pobreza y de desigualdad social que ya se vivían en el país, poniendo de manifiesto que las demandas del movimiento social de octubre del 2019 son absolutamente vigentes. Volvieron a haber manifestaciones aún en pandemia, ya que los movimientos sociales comenzaron a salir a la calle denunciando la alarmante situación de hambre que se vive en las poblaciones, que son como las villas acá en Argentina. El gobierno respondió con represión y luego envió cajas de mercadería miserables, que no alcanzaban para más de una semana de comida en una familia tipo en Chile. Frente a esto, las asambleas territoriales comienzan a organizar ollas populares, cuestión que también ha sido reprimida, ya que resulta peligroso para el gobierno la organización territorial. Además, decir que estas cajas de mercadería que comenzaron a mandar fueron compradas a las grandes cadenas de supermercados, beneficiando una vez más al sector empresarial en Chile. Por otro lado, el gobierno hizo un subsidio de empleo para evitar los despidos de grandes empresas, pero este subsidio al empleo sale del seguro de desempleo que pagan los mismos trabajadores. En Chile el seguro de desempleo lo pagan los mismos trabajadores, de su sueldo, digamos. Un porcentaje de su sueldo va a ese seguro de desempleo. Con lo cual, otra vez vemos que se beneficia el sector empresarial. Por otro lado, las AFP han caído los valores de las AFP, lo cual repercute en pérdidas en los fondos de los trabajadores, de las jubilaciones de los trabajadores. Por ello, los trabajadores pidieron en el contexto de crisis se adelantara un 10% de sus fondos y esto les fue negado, lo cual también beneficia al sector empresarial de las AFP privadas. Por otro lado, el aislamiento social es como imposible de cumplir, porque la gente, por la cantidad de pobreza y desempleo que se vive hoy en Chile, y los medios de desinformación culpan a la gente por no cumplir estas medidas de aislamiento. También es muy preocupante la situación de los migrantes en Chile, colombianos, haitianos, bolivianos, venezolanos. Hay alrededor de 700 migrantes en situación de calle, viviendo en carpas y en albergues en colegios, porque han perdido sus alquileres y sus trabajos precarizados y no tienen seguro médico. Ante esto, las embajadas no han dado ninguna respuesta de repatriación y el gobierno chileno tampoco ha hecho nada con esta gente que está viviendo en la calle, con lluvias, con bajas temperaturas y con toda la situación de pandemia. Y por último, remarcar que la situación de las mujeres ha sido terrible, ya que en situación de pandemia han aumentado las situaciones de violencia de género y las comisarías de Chile, de Carabineros, se niegan a tomar las denuncias porque debería estarse cumpliendo la medida de aislamiento, por lo cual no deberían ir a hacer denuncias. Y por último, decir que el día de ayer los senadores votaron en contra de prolongar el postnatal en pandemia, teniendo en cuenta que no hay quienes puedan cuidar a los bebés de las mujeres. Terrible. Otro palo para las mujeres y la situación precaria que viven. Por último, comentar que en Temuco la represión al pueblo mapuche continúa, que se detienen las hortaliceras que venden sus productos naturales y se les tira su mercadería. Y además, la semana pasada fue asesinado Weiful, un compañero mapuche, un comunero mapuche, asesinado por carabineros en su comunidad, y los medios no dijeron nada al respecto. Por último, comentar que ayer, 18 de junio, se cumplieron 8 meses desde el estallido social. Hubieron movilizaciones en muchos sectores del país y represión militar con disparos en Valparaíso, específicamente en Rodelillo, en Antofagasta y en varios lugares de Santiago. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto para poder informar esto que los medios de comunicación. Bueno, a quien escuchábamos es Camila Salgado, migrante chilena, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de nuestro conurbano. La compa, como ponía en palabras, ¿no? La situación que están atravesando en Chile con y que en muchos componentes se parece, ¿no?, a los nuestros, y cómo a pesar de todo este contexto de pandemia y de represión se sigue luchando. O sea, no es que todas esas jornadas de las que conversabas recién, China, quedaron caducas o que perdieron fuerza, sino que aún en este contexto donde claramente el gobierno de Chile lo utiliza para avanzar, hay resistencia, hay lucha y también hay desidia del Estado, ganancias patronales, bueno, lo que padecemos acá. Y retomando un poco lo que vos planteabas sobre esta avanzada autoritaria que estamos percibiendo y viviendo en nuestra América, Brasil, ¿no?, que tiene como 50.000 muertos, digamos, registrados, blanqueados. Está también camino a una transformación fascista muy, pero muy alarmante. O sea, a Eduardo Bolsonaro, que es el hijo del presidente y diputado, le preguntaron acerca de la posibilidad de un golpe de Estado y el tipo fue recorta. Dijo, la pregunta no es si sí o no, la pregunta es cuándo. ¡Wow! Sin palabras. Y hay dos grandes grupos dentro del gobierno que se debaten qué tipo de dictadura imponer. Está el ala fascista civil, que lo que quiere es la instauración de un gobierno autoritario con movilización social, con base social y con hegemonía cultural. Bien al estilo de la organización fascista de tipo Mussolini. Claro. Y los militares bregan por una dictadura más de estilo burocrática, la clásica dictadura sin esa base social que polule. En el medio de esto, toda la crisis económica y la crisis de los muertos, si bien podría pensarse como un disparador para que las fuerzas democráticas cobren energía, también puede llegar a verse como una oportunidad para establecer el orden, donde inclusive sectores que en otro contexto no aceptarían la imposición de un gobierno dictatorial, en pos del orden la aceptarían. Así que, terrible. Es esto que decía antes, ¿no? A veces creo que quizás muchos lo pensamos. Es un momento de la historia donde va a depender mucho de cómo nos posicionemos esto en Brasil, digo, ante la posibilidad de un gobierno de milicos, que ya es un gobierno, ya es un gobierno de milicos, pero digamos con todas las palabras que lo componen y con todo el aparato burocrático,

besaré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Las nuevas luces del viejo barriete puede volver. El bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer, necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas. Barriete Huelguera presenta Las COVID Dancing. Prepárense. Ahora te voy a poner a gozar. ¡Hala, Loli! ¡Hala! ¡Hala! Dame un beso, ¿no? No, beso. No, beso, Loli, dale. Esto es una farsa. Vos también estás con esto. Sos culo rebaño. Sos culo rebaño. Beso. Beso. Fiesta, rey, rey, rey. Dancing, dancing, rey, rey. Dancing, rey. Freedom, freedom, cada vez más freedom. Sensual, muévete, muévete así como sabes que vamos a hacerlo bien. ¿Cómo rico, vamos a bailar? Sabroso. Ay, no de la luz. Te amo, DJ, te amo, DJ. Hay tanta gente agradecida por este momento de conexión, mi friend. Yo no creo en esta mentira. María Euge, tiene gripe. Yo casi me muero, boludo. Es parte de este complot por el nuevo orden mundial. Euge, ¿cómo pudiste? Igual sabes que, luli, luli, luli, a mí no me importa. Hay muchos que luchamos contra esta infectadura. Y dance, dance on the floor, dance. ¿Sabes qué, Luli? Porque son solo 800.000. ¿Cuántos son? ¿1.000 muertos? Somos 45 millones en Argentina, como tipo, no sé. Me parece absurdo seguir encerrada. Pues dale, Loli, baila. ¿Sabes qué pasa, Loli? ¡Baila, Loli, baila! Ay, mirá el bulto de aquel. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? La pandemia es una farsa. El virus, te digo que no existe. En mi grupo de WhatsApp, Jóvenes Republicanos, tenemos información top secret que demuestra que es mentira que haya miles de muertos. No existe, amiga, no existe. Ay, Loli, me aburrí un poco. Tipo, boludo, la rola me está subiendo. ¿Te pasas el agua? Ay, dale, que te paso el agua. Dale. ¿Y nuestra amiga Loli? ¿Me querés tocar un poco también? Toma. ¿Me querés tocar un poco? No. Sí. Bueno, te toco. ¿Te gusta? Pero total, yo no creo en nada de esto. Sí, che, ¿y Loli, Loli dónde está? Ay, no sé, boluda, no me importa. Estás hablando un montón. Ahí está la música, las luces. No, pero ¿dónde está nuestra friend? ¿Para qué le voy a mandar un mensaje? Where is my friend? ¿Dónde está? Ay, no encuentro. Ay, tipo, estás hablando un montón. Ay, Loli, basta. Ahí está, pará. Amiga, mi friend, where are you? We are in the rain, where are you? Ay, qué pesado sos, boludo. Ahí va. Ahí contestó. El tipo no te contesta porque no te da bola. Ahí está, al tele. Pesa. Bueno, nada, nuestra amiga Luli Pau nos mandaba un audio cuando nos decía que se había instalado, ¿sabes qué aplicación? No te aguanto más, la licol. La culiar, a que ahora me vas a aguantar. Sí. La culiar. Ay, qué ordinario igual, culiar. La culiar, la culiar, la aplicación culiar. ¿Cómo sabes qué? Mira, es así de sencillo. Ya me mandó el link y todo, así para que. La podemos bajar. Yo tipo ya. Me quedé sin datos. ¿Querés culiar o no querés culiar? Sí, pero con otro nombre. O no sí, pero con otro nombre. Bueno, basta. Dale, bajala. dale. Hacete ya la aplicación, te lo pido por favor. Bueno, ¿qué a ver, tengo para que hacer? A ver. Abrí el celular. Agarrá tu App Store. Anda App Store. Bien, ¿descargaste? Culiar, ahí. Pará un poco. Dale, que se acaba el tema, dale. Sí, ya está. Dale, que se acaba la rave. Sí. Se me cae el micrófono. Sí. Bueno, a ver. Bienvenidas a la app Culiar. Con sus ustedes te diremos si podés culiar por un plazo de 48 horas. Sí, Loli, dale. Pasado el cual deberás repetir la evaluación. Sí, Loli. Bien, paso número uno. Temperatura anal y vaginal. Explotada, sí, clean. Segundo, lubricación. Mucha, poca, nada. Montonazo, boluda. Bien, mucha. Bien. Masturbación. Mucha, poca, nada. Depende con qué. Ay, yo mucha, todo el tiempo. ¿Qué mucha, pensás? Mucha, mucha. Para, clean, clean, clean. Tengo una mucha. Pregunta re importante. Dale, que cuando te masturbás, tipo, sí. ¿Pensás en algo o qué? En todo, lo que sea, en lo que todo, se te ocurra. No sé. Vamos a seguir con no la aplicación, dale, bueno. Sí. Secreción salival ante la palabra pene, vagina, bueno, mucha. Para, ¿qué significa secreción? Tipo, no pensá sé. En una pija. ¿Qué te pasa en la boca? Hay un montón de cosas. Bueno, ¿no? Eso, es, poné que sí. Sí. Bien. Seguido, sí. Dale. Sí. Qué bien. Pásame el agua. Se está procesando. Pásame el agua. Sí, amiga. ¡Sí! Llego la autorización para culiar por 42 horas. Así que ya, todos los de la red, muchachos, ¿quién tiene la aplicación? Nosotras sí. Loli, para gritar, tipo, me avergüenza un poco. Para, Loli, para. ¿Quién que querés culiar? Bobera es no ver la realidad. Canta Cassia Eller. Y bobera es ocultar la realidad, pienso. Y entonces muevo el cuerpo. Poder popular. Mover el cuerpo. Poder popular. Poder mío y de todos. Lo siento. Muevo el cuerpo. Cruje. Suena. Se estira. Se retrae. Se expande. Ocupa espacio. Aquí y ahora. Cuarentena. Junio 2020. tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, estás Lulis, estás Lulis Lolis, un poco accidentada. Sí, sí, sí, un poco accidentada, pero bueno, está bueno parodiar un poco esta realidad tan bizarra, ¿no? Estas fiestas que se arman ahí como... El organizador de la fiesta, ante las cámaras y los periodistas, dijo que bueno, que pinten el suelo, que pinten el suelo con la distancia, ¿no? La gente needs to dance, o sea, tipo, ¿dónde vivís? ¿Dónde vivís? En una burbuja, forro. Bueno, nada, sí, eso. A las Lulis le gusta. Bueno, utilizando la varieté como siempre, como un espacio de difusión y de construcción de una cultura popular y autogestiva, y en esto de repensar las formas de hacer arte y de socializarlo y compartirlo en épocas de pandemia, aislamiento y COVID, les queríamos contar que el domingo 14 se estrenó La Barriete Virtual, que fue una producción colaborativa de artistas de la zona con Urbanes y el Barrio Cultural, que se pasó por YouTube, donde estuvieron varios artistas. La idea era juntar plata a través de la galera virtual o el fondo de lucha virtual para el barrio, que está pasando por una situación acuciante, al igual que mucha gente y al igual que muchos centros culturales de la zona. En esa varieté pasaron Lucre, Vicenza, nuestra amiga, en teatro estuvo Gala, la música con la tía Picha y Feminansis, teatro danza con Ailín Palacios, nuestra querida Faca y Luisina Fracas, escalando con unas losas ahí resarpadas, hubo Circo y Fuego de la mano de Florencia Laguna y Carol Circle. Digo, está bueno traer esto porque así como hay que empezar a hacer arte de manera diferente, en este contexto nosotros como participantes y de la varieté, de las varieté, empezar a participar de estas maneras, ¿no? Como apoyando el arte popular y autogestivo. Sí, y como sumergirse en la propuesta, ¿no? Claro. O sea, todos los que habitamos los lugares culturales y las varieté, tenemos el denominador común que es el ahí estar, ¿no? Bueno, hoy no se puede estar, pero en casa, con nuestro celu, con una birrita, con un vinito, con un porrito, podemos estar y yo la pasé bárbara. Me encantó la barrieté, me encantó. Así que, bueno, como siempre invitamos a esto, ¿no? A buscar estas alternativas de nuestros artistas conurbanes y colaborar con el arte, que es un trabajo, pero que el Estado lo niega absolutamente. Y que la está pasando re mal. Quienes quieran ayudar, quienes quieran colaborar con el barrio cultural, que saben que pueden hacerlo a través de Mercado Pago, elbarriocultural@gmail.com. Si no, entran al Instagram, hay un CBU, hay distintas maneras, necesitamos la ayuda. Además, necesitamos castrar a nuestros gatites, un montón de cuestiones que son vitales y cotidianas. Así que invitamos a participar de las varietés y de las distintas ofertas que hay artísticas, a colaborar con lo que podamos en esas virtualidades o gorras virtuales. Y bueno, a seguir participando. Y en nuestro recomendado semanal, yo traje la propuesta del documental Jean and Andy. Es un documental que está en Netflix. ¿Y hasta dónde puede llegar un actor para dar vida a un personaje? ¿Un personaje puede apropiarse hasta desplazar la persona del actor? En 1999, Jim Carrey interpretó a Andy Kaufman, actor y cómico estadounidense disruptor de los años 70, en el film que es The Man on the Moon, en inglés, o El Lunático, como se conoció acá. Mientras se grababa la película, se documentó el detrás de escena y durante más de 20 años esas cintas estuvieron ocultas. La propuesta de ver este documental en sí es una propuesta tipo de maratón. Es ver la película porque está re buena, está en YouTube, o sea, no hay que hacer nada más que poner The Man on the Moon y listo. Y ves una película sobre una forma de hacer actuación muy disruptiva. Este Kaufman todo el tiempo estaba jugando con que si algo era mentira o era verdad, de repente tenía un discurso de corte xenófobo, de repente tenía un discurso en contra de las mujeres, estaba todo el tiempo en el borde, muy en el borde, pero a su vez era muy amoroso como persona, era un actor que quería romper todo el tiempo. Jim Carrey, muy fanático de él. Y otro disruptivo. Grosso. Hoy por hoy el chabón está casi que afuera de toda la industria, ¿no? Como repensando todo lo que es la industria cinematográfica. Y el documental es una locura, posta. Es una locura como Andy se apodera de Jimmy. Es que para mí, igual Jim Carrey está Jimmy todo Carrey. El tiempo al borde de la locura. Bueno, digo, en este documental. Hay algo del chabón que. En este documental. Ese borde está más desdibujado, así que recomendación, Jim a Andy, and Andy, y si lo quieren hacer maratónico, The Man on the Moon y este documental, la van a reflashar. Vamos con el segundo tema. Hace unos días comencé a leer un libro. Es el diario íntimo de una escritora que transita momentos de amor pleno libre, lleno de sensualidad y sexualidad compartida. Ella está felizmente casada y a la vez comparte su vida con múltiples amores, relaciones, vínculos, bien deseosos y calientes. En relación a un encuentro sexual con Henry, uno de sus tantos amantes, escribe: quiero gritar como una salvaje, sin palabras, gritos inarticulados, sin sentimiento, procedentes del fundamento más primitivo de mi ser. Alegría que me deja sin arte, sin palabras, conquistada, silenciada. Dios mío, he conocido el día, las horas de femenina sumisión, tamaña entrega de mí misma que no puede quedar ya nada más que entregar. Ella es Ángela Anaís Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Culmel, conocida como Anaís Nin, escritora francesa de padres cubano-españoles. Él, Henry Miller, novelista estadounidense un tanto controvertido. Estamos frente a una pareja de amantes intensos que se entregan a sus deseos y fantasías con total amor y confianza. Anaís se animó a enfrentar sus miedos, sus tabúes, y logró experimentar un sinfín de momentos de plena libertad amorosa. Free love, relaciones abiertas con responsabilidad afectiva, deseosa y amorosa con cada una de ellas. Hugo, su esposo, era su refugio. Lo adoraba y volvía una y otra vez a sus brazos, brazos que no la juzgaron nunca y la amaron siempre. Se animó a amar y desear a una mujer, bastante corajuda y atrevida, porque se enamoró ni más ni menos que de la mujer de Henry, una actriz dominante que cautivó sus sueños. Le escribe una carta que dice: esta mañana me he despertado con un profundo y desesperado deseo de ti. Tengo unos sueños extraños. Soñé que estábamos con más personas, pero yo te deseaba a ti. Te suplicaba que te desnudaras, prenda por prenda. Quería descubrir tu cuerpo. Hacía exclamaciones de admiración, pero en la pesadilla veía tus defectos, extrañas deformaciones. Con todo, seguías siendo absolutamente deseable. Y te supliqué que me dejaras mirar entre tus piernas. Henry aceptaba este amor. Se daba cuenta de lo que cada una aportaba a la vida de la otra. Las amaba a ambas y a su amor por fuera de él. Y bueno, pone tensa la cosa y le escribe a Hugo: ¿acaso sea un demonio por ser capaz de pasar de los brazos de Henry a los tuyos? Pero la fidelidad literal carece para mí de significado. Era dura, pero sincera. Y a la vez le escribe a Henry: mientras duerme en mis brazos estamos soldados. Su pene aún se encuentra dentro de mí. Es un momento de paz verdadera, de seguridad. Abro los ojos, pero no pienso. Una de mis manos reposa sobre su cabello canoso. La otra está abierta sobre sus muslos. Él guía mis manos inexpertas. Estar con él es como un incendio. Enciende y excita nuevos puntos de mi cuerpo. Es un incendiario. Lo dejo en una fiebre inextinguible. Yo obedezco y disfruto de él hasta el frenesí. Se ha entregado totalmente a todos sus amantes. Se sometió a la nobleza y perfección de Hugo, al sensualismo de Henry, a la belleza de Eduardo. Y fue la sumisa que quiso la dominatriz de Juno. En fin, la sexualidad es un aspecto de la vida de todos que nace y muere con nosotros y que abarca el sexo, las relaciones sexuales, el afecto y las relaciones humanas. Infinitas posibilidades. Y si me permiten, les dejo un consejo para los que aún no terminaron de dar ese pasito. Podemos desear infinitas cuerpos, mentes y personas al mismo tiempo y por separado. El amor es como la salida colectiva y la exploración de la sexualidad con el otro y les otro es un exquisito plato principal de amor bien libre y caliente. Olis, wow. Wow, ¿no? Todos quienes hayamos escuchado esta bella columna desarrollada por nuestra amiga huelguera Pauli, nos llenamos de interrogantes, de curiosidades. De intercambios, ¿no? Acá estábamos como charlando un poco sobre esto de, bueno, de cómo se hace, de cuál es la medida del amor, de qué pasa si pudiésemos compartir el deseo entre más de dos. Situaciones que por ahí nosotras no vivimos y otras sí. La circulación del deseo y de la propiedad, de construir la propiedad del otro. No sé, claro, Para mí ahí está, es como esto, ¿no? El otro como mío y de nadie más. Creo que en esta socialización de la sexualidad que vamos recibiendo desde peques, estamos muy chipeadas en un concepto del amor muy patriarcal, que es posesivo, que es celoso, que es desconfiado, y muy parecido a la religión, ¿no? O sea, somos devotas. Entonces somos devotas, creemos firmemente, es para yo siempre. Yo soy de chancleta. ¿Viste? Y la apuesta al goce de la sexualidad es una apuesta del amor compañero, es parte, ¿no? O sea, este amor patriarcal, que se recibe el nombre de amor romántico, versus el amor compañero, un amor que trasciende el binomio. O debería. Claro. O deberíamos ir hacia ahí, porque en la realidad es que es muy difícil que trascienda el binomio. En general terminamos con la monogamia como límite todo el tiempo. Claro, pero porque nosotras, porque tuvimos mamá y papá, que aprendimos que es así, y así, y así, y así tiene que ser, y así fue construido nuestro amor o nuestra necesidad de amar. Nada, yo estuve buscando un poco sobre el amor compañero, encontré una feminista, Coral Herrera Gómez, que es la que habla de amor romántico. ¿Se acuerdan cuando yo hice la columna de amor romántico? La leí, léanla porque es muy interesante el laburo que ella hace sobre esos temas. Y esto no dice, el amor se puede descapitalizar en sentido del capitalismo y reinventar, salirse de esos estándares que se engloban en el amor romántico y pasar a la construcción de amores compañeros. Dice, los amores compañeros se construyen desde la filosofía de los cuidados mutuos, la confianza, la solidaridad, la complicidad, la libertad de ser, la comunicación, el disfrute mutuo, la empatía, el respeto, la libertad y la ternura. Y esto es donde ella dice que es plural, porque dice que no es solamente pensado en la relación de pareja, que para ella el amor compañero es plural porque el amor se multiplica y no se reduce a una sola persona. Sí, y ni siquiera al vínculo de pareja. Yo me acuerdo una vez hablando con una amiga acá en el barrio, con Barbie, que si nos está escuchando le mando un beso. Ella planteaba eso, que ella estaba enamorada de todos, de sus amigues, de los vínculos que elegía, ella estaba enamorada. Y es real, digo, como empezar a deconstruir esa cuestión del amor de a dos y de jerarquizar solo el vínculo de pareja. Que si bien es distinto a otros, no hay que jerarquizarlo como el mejor, porque hay que socializar el amor y la responsabilidad afectiva. Y pensar, ¿no? Cuando encontramos a alguien con la que decidimos transitar una etapa X, caminar juntes, que no sea porque tengo un agujero que completar, sino que sea porque en esa compañía, en ese andar juntes, la paso bien, pero también la paso bien sola. Creo que un gran problema en esto de las relaciones es cuando el otro ocupa un vacío. Entonces, primero resuelvo, yo estoy bien llenita, y el otro viene para... Sí, te quiero porque te elijo compartir con vos. Sí, no porque necesite de vos para algo específico. Que igual es muy difícil, digo, porque estamos filosofando y eso sí, en pero la realidad es, nos es pasa. Es esto, vos buscás una media naranja o vos sos una pera y buscás una banana. Y haces una ensalada de fruta porque metés ananá, pera, melón, todo. Todo, quiero todo, todo. Como dice Pau, infinitas posibilidades. Bueno, esta huelga donde ya el sol ha caído... Se va a ir. No, se va nos vamos a ir. Y queríamos, tenía un astrochina preparado, pero son 6:15, Marce, ya es muy tarde. Así que bueno, nada, quedará para la energía cósmica vibracional, para no sé, vibrar. Nos hemos pasado de tiempo. Bueno, a todos, saludos y a la huelga, compañeros, siempre. Radio. Inicio espacio publicitario.